pasaron por la nieve, el frío, el calor. Sé que se cansarían de tanto caminar, mas sé que a Dios amaban y él estaba su bondad. Tenía fe. Miedo o si estoy en tentación, yo trato de actuar como pionero con valor. Sus mandamientos cumpliré y su guía buscaré.